Y como dice Nico, sí, sí, una vez más de la planta, la coupé, una más, dice. Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico. He vivido un acto histórico, tú me has llevado a mi viajar. Eres mi amor platónico, viajé hasta aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomarme algo energético. No quiero que sepas este momento mágico, por eso me pongo romántico. Te besaré hasta sentirme tuyo. Los dos.